Un primer objetivo que podría estar buscando el gobierno sería, por ejemplo, que nosotros aceptáramos pasivamente estas condiciones, porque si las aceptamos, nos haríamos cómplices de una violación de la Constitución. ¿Me entiendes? Eso podría ser la primera intención por parte de estos individuos. Una segunda intención por parte de estos individuos en relación a este mismo tema sería, por ejemplo, que nosotros dijéramos, ah, bueno, en esas condiciones nosotros no vamos al 20% ni al RR. Eso sería otra cosa que ellos estarían buscando, porque de esa manera ellos no tendrían que pagar el costo político ni histórico de acabar con el RR, porque nosotros mismos lo estaríamos enterrando. Nosotros diríamos, bueno, botamos tierrita y no jugamos más. Esa podría ser otra de las intenciones del gobierno. Una tercera intención del gobierno podría ser dividirnos, dividirnos, ¿no? Que unos acepten, que otros no, y en consecuencia se fractura la unidad, que es precisamente lo que ellos han estado buscando, mira, desde que empezaron estas victorias que la unidad les ha dado una tras otra.